Agora aqui na Antena Web, El Vuelo del Condor. A seguir, não perca mais uma edição de Lá Fora. Iniciamos agora na Rádio Antena Web, El Vuelo del Condor, com partidas do México, viajando por todo o mundo através da música. El Vuelo del Condor, apresentação Francisco. Mis queridos ouvintes, boa noite tengan todos ustedes, buenas noches a todos y bienvenidos a una emisión más de este su programa El Vuelo del Condor, conmigo Francisco desde México para toda Latinoamérica y el mundo entero a través de un viaje sin igual con este programa espectacular. Y bueno, Les doy la más cordial bienvenida y gracias por acompañarme una noche más a rodeados de la música que les voy a presentar. Y bueno, acabamos de comenzar, como ya lo habrán escuchado, con el grupo Hash, Hannah y Ashley, este genial dueto con un tema llamado Estés en donde estés. Muy bonito, ¿no lo creen? Vaya, estas chicas son geniales, tocan guitarra y hacen su música. Son verdaderamente únicas. Y bueno, así comenzamos esta noche del vuelo del cóndor. Pero no es todo, anímense porque viene ya lo mejor y seguimos con otro tema. ¡Comenzamos! ¿Qué tal este tema? Ya nos comenzamos a animar más, ¿verdad, mis queridos ovintes? Bueno, este tema que acaban de escuchar es de un grupo llamado Cartoon Boyfriend, o sea, novio de caricatura, ¿no? Algo así, novio animado. Bueno, Cartoon Boyfriend nos interpretó este tema llamado My Town, o sea, mi pueblo. This is my town. Muy bonito el tema, ¿no? Si se fijan, al inicio de la canción se oye una voz algo chistosa. Resulta ser que esa voz es de un periquito, un loro, pues, un cotorro, que habla en inglés. Esta canción es de una película llamada Home Alone 3, o sea, Mi Pobre Angelito 3. Y este chico en la película tiene un periquito que habla. Entonces, esa canción aparece en esa película. Es uno de los soundtracks de esta película. Y bueno, quise que lo escucharan porque la verdad me encanta ese rock que usan. Pero bueno, continuemos con más música y ahora vamos con una genial intérprete. Escúchenla. A ti, no sabes lo que yo sufrí. Entiende que no eres nada, solo fuiste un mal aprendiz. Ahora brindo tu dolor, la suerte me llegó, ya no guardo más rencor. Dame tu tequila para olvidarme de tu amor, tu nombre posado, mi camisa grande. historia. Eres para mí un tributo, te rindo al fin. Ensayo mi despedida, en ese tren no me vuelvo. Yo se los había anticipado que escucharíamos a una intérprete genial en Antena Web. Y claro, sin igual, Paulina Rubio aquí interpretó este tema llamado ¡Dame tu tequila! ¡Para olvidarme de este amor! Y bueno, qué bonito este tema, ¿no? Dame otro tequila, o mejor, un ron. Bueno, el tequila, como ya lo había dicho en diferentes ocasiones, es una bebida típica de México. Y bueno, hablando de eso, ¿qué tal el mariachi muy ranchero que acompaña a Paulina Rubio en esta canción? Muy genial para animarnos, ¿no lo creen? Es una canción como de despecho, porque dice, dame otro tequila para olvidarme de este amor. O sea que está tan dolida la persona que necesita ahogarse en la bebida para olvidarse del dolor. Pero bueno, evita el exceso, todo con medida. Ya parezco comercial, ¿verdad? Pero bueno, no comerció. Así es que vámonos con otro tema de Offspring. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight up, feel, and keep it real. For you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least he 17, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the Joker's trap. Cuatro, cinco, cinco, seis. So don't be fake, play it straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs wannabes, ah. The world loves wannabes, so ah. Let's get some more wannabes, ah. Hey, hey, do that brand new thing. ¿Saben una cosa, mis queridos ovintes? Este tema me encanta. Del grupo Offspring, Pretty Fly for a Wet Guy. Este tema me encanta mucho. Pretty Fly, un tema que mi hermana escuchaba mucho. Y bueno, a veces cuando la persona escucha mucho una canción te termina gustando y se te pega su ritmo. Y bueno, me gusta mucho ese coro de las chicas del principio de la canción. Bueno, también la guitarra que tocan en el grupo de Offspring, muy buena. La verdad es una canción muy completa, como para bailar. Y la verdad, este ritmo pegajoso no se puede olvidar. Pero bueno, hablando de personas inolvidables, vámonos con una chica que me hace volar como condor o como las mariposas de Shakira. Mariposas vuelan a destiempo, coloreando el cielo de abril. Vuelan muy alto, donde el viento lo decida. Ni los daños, ni los contratiempos, nada me separa de ti. Contigo me quedo, y me quedo de por vida. Ya pateamos las piedras del camino. Cosas las que harás nacer en mí. Quiero que mi vientre sea el nido, siembra tu ternura en mí. Son tantas cosas las que haré crecer en ti. Caminando hicimos el camino. Historia sin final, mi amor es solo.

face. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. Bueno, ya se los había advertido que íbamos a mover todo el cuerpecito literalmente con los Beastie Boys, ya que literalmente su canción se llama Body Moving, Body Moving, Body Moving, Whippy Body Moving. O sea, mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, todo, todo el cuerpo. Pero bueno, la verdad es una canción genial, un tema muy bueno de los Beastie Boys. Y bueno, continuamos con más música. Quiero decirles, mis queridos ovintes, que ahora les voy a presentar otro tema en japonés. Un tema de un videojuego llamado Busta Move, Busta Move. Y este juego de video era del Pump It Up, o sea, traduzco en español, vamos, perdónenme. Resulta ser que en una época aparecieron unas máquinas de videojuegos, llamadas Pump It Up. ¿Qué quiere decir esto? Que era un tapete de baile, un tapete con flechas y botones en el piso, en el cual tú te parabas en el centro y en la pantalla aparecía uno de los personajes que tú elegías y con los pies tú presionabas las flechas en el piso. O sea que bailabas al ritmo que te toquen, literalmente. Ya que, por ejemplo, yo me paro en el centro del tapete, ¿no?, del aparato Pump It Up, y en la pantalla aparece la flecha hacia la derecha. Entonces yo tenía que mover un pie a la flecha derecha y pisarla para hacer ese movimiento. Entonces habían distintas combinaciones y a medida que tú te movías, en la pantalla el personaje también se movía y hacía esas combinaciones de baile con estas geniales máquinas del Pump It Up. Incluso en Japón y otros países hay hasta competencias mundiales de Pump It Up. Y bueno, uno de los juegos más interesantes y geniales para mí ha sido justamente este, Busta Move, en el cual aparecía un personaje que eran dos extraterrestres gemelitos llamados Capoeira. Y bueno, ellos tenían el ritmo de Brasil, el ritmo de la capoeira. Ellos eran gemelitos que bailaban capoeira en el juego, y justamente así se llama esta canción. Bueno, el grupo se llama Capoeira y la canción también se llama Capoeira. Fíjense nomás. No, se llama Wasanu Capoeira. Y bueno, vamos a escucharla y también a bailarla. Así es que disfruten el Pump It Up y Bust Em Up. Yeah. ¿Y qué les pareció este viaje a bordo de la nave espacial de los gemelitos extraterrestres Capoeira? Con este tema, Uasano Capoeira. ¿Qué tal? Bueno, la verdad, estos juegos de video del Pump It Up eran geniales. Saben, había competencias mundiales y torneos nacionales en los cuales los chicos hacían sus mejores pasos sobre estas máquinas de baile de Pump It Up. Imagínense nomás, paras en el centro y de repente la máquina te dice: flecha hacia arriba, flecha hacia la derecha, flecha hacia la derecha, flecha hacia la izquierda. Entonces, tú eso lo tenías que hacer en el ritmo de la música, porque te daba tres tiempos: uno, dos, tres y listo. Si a los tres tiempos no habías hecho los movimientos que te decía, perdías puntos al equivocarte en los pasos de baile. Tenían que ser precisos y tenía que hacer una coordinación oído para la música principalmente, pies para los movimientos que se ejercen y vista para ver qué movimientos hay que hacer. Así es que era una concentración absoluta y había canciones muy rápidas y muy alocadas también, ritmos muy excéntricos, geniales. Esas competencias eran, como ya les dije, mundiales. Yo una vez recuerdo que fui a un evento de estos y la verdad es impresionante la gente que viene a competir, chicos y chicas de varias partes del mundo, por un mismo objetivo: ser el mejor en la pista del Pump It Up. Y bueno, ahora continuamos, después de aterrizar de esta nave espacial, un viaje hacia México con un intérprete que les quiero presentar, Miquel Aure, con un tema que ahora estoy dedicando a mi gran amigo y productor de la radio Antena Web, Carlos Bonaparte. Así es que, Carlitos, este tema te lo dedico a ti en voz de Miquel Aure. Vamos a escucharlo y disfrútenlo. Que yo tengo ski con que pagoski. Es que estoy muy contento ski, porque yo ando ski con mi amor chicoski. Y quiero esta noche ski darle un beso ski en la boquita ski. Sírvame un aguardiente ski con pasatoski de limonoski. Y sírvale a mi amor soski un rondobloski con coca coloski. Sírvame un aguardiente ski con pasatoski de limonoski. Vale a mi amor Soski, si no hay roncoski, una cervezoski. Oigame cantineroski, ponga el discoski que me gustoski. Sirva aquí lo mismo ski, que me siento ski muy borrachoski. Tráigame usted un paquetoski de cigarroski americanoski. Y tráigame la cuentoski, que ya me voy para mi casoski. Sírvame un aguardientoski con pasatoski de limonoski. Y sírvale a mi amor soski un rondobloski con coca coloski. Sírvame un aguardientoski con pasatoski de limonoski. Sírvale a mi amor Soski un rondobloski con coca coloski. Sírvale a mi amor Soski un rondobloski con coca coloski. Sírvame un aguardientoski con pasatoski de limonoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con coca coloski. ¡Ah! ¡Ay, cómo me gusta este tema de Miquel Laure, el borrachoski aguardientoski! Dedicado de mi parte, Francisco, a mi querido amigo Carlos Bonaparte. ¿Saben? Miquel Laure es un artista mexicano que desgraciadamente ya falleció. Su hijo, Miquel Laure Jr., tiene una herencia genial. Su voz canta idéntico al papá, a Miquel Laure. Hasta parecía que uno lo escucha en vida. Bueno, yo lo he escuchado aquí en México al Miquel Laure Jr., hijo de Miquel Laure, y la verdad canta igual. Es un artista genial, Miquel Laure. Nos ha dejado un legado musical aquí en México. Una extensa gama de canciones que poco a poco iremos presentando en Antena Web. Casualmente, yo le presenté a Miquel Laure a Carlos Bonaparte. Le enseñé una canción y a él le fascinó. Le fascinó. Y pues bueno, como le fascinó, aquí le tengo este tema. Miquel Laure es un artista muy completo que es capaz de contarnos una historia diferente en cada una de sus canciones, como en esta, Sírvame un aguardientoski, cantineroski, con limonsoski. Y si no hay ronsoski, deme cervezoski. Le faltó el tequiloski. Ay, Miquel Laure es un gran señor. Y bueno, su ritmo muy animado los ambientará en el México de antes. Poco a poco iremos escuchando más, pero ahora vamos un poco a movernos con esta descarga musical. Bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. ovintes, ¿qué les pareció este genial tema de Alexandra Stan llamado Mr. Saxo Beat? Muy bueno este tema, ¿no lo creen? Yo no pensé que se pudiera hacer tanto con un saxofón, pero bueno, la verdad sí tiene razón y se puede mover todo el cuerpo al ritmo de este tema. Pero bueno, lo que no quiero mover es la boca para decir que hemos llegado al final de este genial vuelo del cóndor. Pero bueno, ni modo, ya que recuerden que de mi voz y de mi programación musical pueden disfrutar todos los jueves a partir de las 14 horas, hora de Portugal, y de las 8 de la mañana, hora de México, en el programa Ritmo Latino, que presento los jueves. Y bueno, los domingos los espero igualmente a la misma hora en este vuelo del cóndor. Ya lo saben, aquí nos vemos. Y bueno, antes de irme, debo confesar algo, antes de decirles la frase de la semana. Y la verdad es que yo soy un telenovelero. ¿Qué quiere decir? Que me encantan las telenovelas mexicanas, venezolanas y de otros países, la verdad. Y pues bueno, aquí en México he visto muchas telenovelas. Y últimamente acabo de ver una telenovela venezolana genial, llamada Acorralada. Una novela que me ha dejado muy impactado. La verdad, de las mejores que he visto. Y bueno, hablando de las telenovelas, en esta telenovela aparece una canción llamada Acorralada, que es el tema con el que los voy a dejar, el tema de la telenovela, interpretado por Ángel Arce. Y aparte de eso, gracias a esta telenovela, les voy a decir la frase de la semana. Verán, la telenovela trata básicamente de que Diana, una pobre pero humilde enfermera, es acorralada por un doctor que la acosa para abusar de ella, pero ella al negarse lo golpea y lo deja inconsciente y escapa de su departamento. Entonces este malvado doctor le inventa que ella quiso robarlo y pues la meten a la cárcel. En la cárcel conoce a una mujer que resultará más adelante ser su madre. Sin saberlo, ninguna de las dos se ayudan mutuamente, porque a la pobre Diana mucha gente la tiene acorralada. En el peligro, la acción y el romance, por supuesto, aparece una frase que dice así: lo que es igual no es trampa. Y la verdad es muy cierto. Si tú me pegas y yo te pego, estamos iguales. Así es que todo está bien, no hay ninguna trampa. Si tú me mientes y yo te miento, estamos a la par. Así es que dice la frase de la novela: lo que es igual no es trampa. Y bueno, depende de cómo la apliquemos, es el uso que le daremos. Así es que yo los dejo con el tema de Ángel Arce, Acorralada. Que lo disfruten mucho y los espero el próximo domingo en una emisión más del Vuelo del Cóndor, solo por Antena Web. Ya saben, su mejor estación. Sintonízate. Y bueno, me despido yo, Francisco, deseándoles que pasen una bonita noche y agradeciendo su compañía y preferencia. Buenas noches, mis queridos ovintes, y nos vemos pronto. Chao. Tanta historia de mentiras que se esconden entre sueños que se rompen como el aire, entre ruinas de ilusiones sobre un mar de soledades, con el corazón tan lleno de penas. El amor nació detrás de su mirada y se quedó posado en un rincón. de su alma, acorralada en un amor casi imposible, buscando una salida, alguna luz, algún camino. Más difícil, la realidad de estar con él se hace casi imposible, y una gota de llanto cae sobre su fe, una montaña de preguntas sin respuesta, dudas que se estallan sobre su cabeza, un sueño difícil para los dos, pero el amor nació detrás de su mirada, y se quedó posado en un rincón del alma, de su alma, acorralada en un amor que es imposible, buscando una salida, alguna luz, algún camino. Sobrevivir tanto dolor, pero a la misma vez luchar.